Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Se ha terminado el Campeonato Mundial de Fútbol en Brasil, que acaparó la atención mediática casi en un 100%, y volveremos nuevamente a la normalidad rutinaria. Otra vez le prestaremos atención, como temas localmente prioritarios, al caso jurídico-policial del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, o las negociaciones con los fondos Carroña por los bonos de la impagable deuda externa. Volverán a quedar expuestas las disputas políticas y sus miserias sectoriales, y sobre todo, aparecerán otra vez las insatisfacciones sociales, que en los festejos triunfalistas parecieron mostrar el espejismo de una sociedad argentina homogénea. Y es que ese deporte maravilloso que es el fútbol podrá parecerles a derechosos e izquierdosos, como en su momento los circos romanos o la religión, el opio de los pueblos, por ser el único espectáculo a nivel masivo que es capaz de adormecer a estos pueblos enteros. Sin embargo, ese simulacro de lucha hermosa e incruenta entre 22 contrincantes es el juego que nos demuestra cómo debe funcionar verdaderamente una democracia participativa en la que el esfuerzo de un colectivo puede competir y vencer a otro similar e incluso de mayor poder, ya sea cualitativo o económico. El pobre, el periférico, el marginal, le puede dar una lección de coraje, inteligencia y habilidad al rico, al poderoso o a ese burgués que tiene todo para dilapidar y en esos enfrentamientos tiembla por lo incierto de su triunfo. Me quedan grabadas las imágenes de la gente, las multitudes festejando, abrazadas con el de al lado, sintiendo por algunos mágicos instantes ser importante y protagonista, dueña de su presente y anhelante de futuro. Al regresar a la realidad, he de esperar que los argentinos sigamos manteniendo el mismo dinamismo y esa movilidad masiva en toda circunstancia, al margen de cualquier triunfalismo pasajero. Ah, no nos olvidemos, la selección de fútbol fue grandiosa. Well, Radionauta, la radio que viaja en la ciudad. Prohibido cumbia. Buenas noches, La Plata y nuestros alrededores latinoamericanos. Esto es Prohibido Cumbia por Radionauta FM 106.3. Recién acabamos de escuchar un tema de la década de los 60 que la hinchada argentina hizo famoso en Brasil. ¿Cómo andas, Eduardo Holguín? Y todavía con un poco de bronca. ¿Bronca? Por lo de ayer. Sí, nos quedamos afuera del festejo. Y eso duele porque había cierta idea de que se podía. En la cancha se quedó un poco demostrado eso, que se podía. Pero bueno, Alemania prácticamente hizo de su sistema de juego su fuerte y su estrategia. Y eso es lo que nunca se pudo romper dentro de la cancha chica, que es bastante grande el Maracaná. Pero yo te quiero hablar de la cancha grande de la historia y la final en su dimensión política. ¿Me dejás, Holguín? Te dejo totalmente. Sí, pues. Seguramente la viste de rojo ahí a Angela Merkel. La vi a Merkel, a Dilma Rousseff, a Blatter, y puede que sea muy pasional, pero la forma en que lo vivo tiene que ver con darle una dimensión histórica a la final, que la pone en un lugar más real, que es la cancha grande de la historia, como dice aquel periodista rosarino Carlos Delfrade. Dilma Rousseff, Angela Merkel y Blatter transformaron en cuestión política internacional el asunto de la final entre Argentina y Brasil. Entre Argentina y Alemania, perdón. Mira, tengo ahí un lapsus que también explicaría alguna cuestión política también. ¿Por qué ganan siempre los fachos? Eso es algo que podemos encontrarlo en la historia. Podemos encontrarlo haciendo un análisis político y un análisis histórico. Con muchas herramientas que nos han dado las ciencias sociales, que hacen que tenga un poco de explicación más real la cuestión del poder. Es así. ¿Vos decís, es una cuestión de ideología o una cuestión de poder? Es una cuestión de múltiples poderes que se entrelazan en un partido de fútbol, porque hay instituciones que arman justamente esos eventos deportivos, y bien lo que dice tu editorial, con esto del pan y circo, pareciera que el Ministerio del Circo, en la mayoría de los casos, de todos los países, es la Federación de Fútbol que está dentro del aparato internacional de la FIFA, que nada invierte en los mundiales, se lleva las ganancias y hace que los gobiernos hagan negocios con ese evento deportivo. Favores políticos, obras estructurales que quedan en campos de juego que a veces no se van a utilizar en ciudades que no es necesario que haya una cancha de fútbol tan grande. Y con obreros muertos, construyendo esos estadios y lo que dejó la represión en las favelas y en los lugares donde se construyeron esos estadios, que prácticamente esa población se barrió como si fuera basura. ¿Para qué sirve tener un papa y una reina? ¿De qué sirven esos dos teléfonos? Si después el árbitro no da un penal muy claro, ¿para qué sirve el teléfono de Grondona? ¿Para quién patearon? ¿Para quién alentó la reina? ¿El papa realmente es la persona más poderosa del mundo o es un títere más? Dilma Rousseff festejó el gol, se ve en una foto que por lo menos intentó reprimir su instinto, si se quiere. Fue un intento de festejo, me parece, cuando sí. Vi la foto en las redes. Sí, iba a decir una barbaridad, gracias que me cortaste. Se vio su instinto de apoyo a Alemania. Claramente ahí hubo algo que la cuestión de la política interna tenía que ver, y pasaba algo en el país brasilero si Argentina le daba la vuelta en el Maracaná. ¿Qué iba a pasar después? La violencia que se vio en las calles de Buenos Aires. ¿Te pensás que en Brasil no iba a existir ese tipo de violencia si Argentina daba la vuelta en Brasil, teniendo en cuenta los problemas sociales y políticos que hay en ese país. ¿Por qué Dilma apostó a que gane Alemania? Aparte, esos nacionalismos exacerbados por los monopolios mediáticos. Sí, tengo un párrafo aparte para eso. Cada cuatro años, las pulsiones de muerte mundiales se subliman en ese evento deportivo, como si fuera una cuestión político-militar. La táctica se mantiene en materia opinable, es materia opinable de todo el país, y es una cuestión política, por tanto, de opinión pública. Y se condena o se premia, como si el César diera la orden en los medios masivos de comunicación. Se construye sentido común en base a, no sé si viste esas publicidades que han apelado sentimientos muy profundos de cierta nacionalidad, que después va acompañado de una marca que te la vende como si fuera un producto, o sí, como si fuera una golosina. Claro, y después la frustración es doble ante el fracaso, digamos. Claro. ¿Qué se debe sentir en la cancha chica? ¿Cómo se debe sentir la presión en el cuerpo? ¿Qué habrán sentido esos jugadores, la mayoría de entre 25 y 28 años, 29 años, con muy pocos quizás referentes de 30 para arriba? ¿Qué se debe sentir que todo el mundo te esté observando? ¿Y qué se te debe cruzar por la cabeza cuando sabes que son cuestiones no solo deportivas las que se juegan en esa cancha, en el Maracaná? Debe ser una presión muy, muy, muy, muy grande. Otra cosa, la violencia que se vio ayer en las calles de Buenos Aires. Tiene que ver con que se ata a cierto sentimiento al futuro, a los éxitos de gran parte del pueblo. Que quien tiene un futuro de mierda por cuestiones políticas, se frustra. Es una frustración muy grande. Que es lo que decías vos recién, cuando te atan cierto sentimiento al futuro y a un éxito que después no se da, se manifiesta en violencia en la calle, como se vio en el Obelisco, como se vio también ayer en 7:50, donde no solo ayer se reprimió con gases lacrimógenos al pueblo, sino la semana pasada, el miércoles, cuando Argentina le gana a Holanda, la policía bonaerense despeja la zona con gases lacrimógenos. Eso es para pensar realmente cuál es la actitud de los gobernantes, si se hacen cargo o no de la línea que bajan por los medios masivos de comunicación. Bueno, hablar de los medios brasileros es decir que fueron eurocentristas, que dividieron al pueblo brasilero. Bajando una línea anti-latinoamericana. Pusieron un indígena al lado de un jugador alemán. Haciendo. Ese fue el diario más importante deportivo de Brasil. Haciendo una como si fuera un silogismo entre el jugador alemán, el originario, un pueblo. Porque no pusieron cualquier pibe. Cualquier pibe de barrio. De Brasil. Pusieron un hijo de los pueblos originarios. Construyeron una simbología muy jodida. Darwiniana, de Spencer, te diría fascista. Filofascista. Sí. Así que bueno, y el pueblo, en ese sentido, el pueblo brasilero ha comprado ayer, en ese caso, no sé si el pueblo, porque es verdad que lo que vos me decías afuera, que tiene que ver con cierto sector social. Yo creo que el componente social de las tribunas, o sea, el componente social que fue a la cancha, básicamente, digamos que tiene mucha identificación con, nosotros lo podemos comparar con las clases medias caceroleras de acá de la Argentina, porque no cualquiera puede comprar una entrada para un espectáculo, digamos, a los precios que determinó ese ente mafioso, cuasi mafioso, que es la FIFA, ¿no? No es cuasi, es mafioso. La FIFA es mafiosa, es una mafia internacional. No hay jurisprudencia que la pueda. No hay jueces que la puedan investigar. no hay jurisprudencia, es como están en un mar, en un limbo internacional. Cada vez que un gobierno intenta hacerle un juicio a alguna federación, desde la FIFA misma se pide que no, que se desafíe el país de la FIFA, que hay una protección de justicia internacional que es muy jodida y eso sí es mafioso. Yo me doy cuenta que vos estás peor que Schostader, el volante alemán que jugó un partidazo ayer y que tuvo la sangre en el ojo después del choque con el Kun Agüero. Sí, lo de la sangre en el ojo es algo que voy a criticar. Para mí no había que despertar ese orgullo alemán. No había que despertarle eso porque no tenía nada que ver con lo que se estaba jugando en el sentido deportivo. No había un intercambio de golpes. Encima el mejor jugador de la cancha. Sí. Yo creo que eso fue un error de... Es como... Hay alguien, una máxima militar que dice, de Sun Tzu creo que es, nunca cuestiones el orgullo de un general orgulloso. Porque puede que despiertes una voluntad que sea casi implacable. Es para pensar. Bueno, una cosa más para reflexionar y que le da un sentido histórico a esto también. Mi generación, la que está entre 26 y los 28 años, dentro de 4 años vamos a tener arriba de 30. Que puede ser que se nos haya escapado una oportunidad histórica al Angelito, a Messi, al Kun Agüero. Y que la verdad que era parte de cómo me sentí orgulloso por mi generación y que todavía me siento orgulloso de eso, porque realmente dieron todo. Dejaron todo. Tenías razón vos cuando decís de acuerdo, creo que dejaron todo. Pero bueno, para que sepan los fachos, es mejor perder un mundial que dos guerras mundiales. Y una mención especial para Nicola, el árbitro Nicola italiano. ¿Lo vas a putear? No, ya tiene demasiado con los millones de insultos que le dejaron en su página de Facebook los argentinos. Thank you. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite a Radio Nauta desde la ciudad de La Plata. 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. La emoción es indescriptible. Las lágrimas te acuden a los ojos. Las voces de la radio. En cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Antichucho, arepa, asadito, ají de gallina, chipá, hallaca, caldito de congrio, mole poblano, olluquito con charqui, quina, tacos picantes, chicha, cervecita, inca cola, té de coca y prohibido cumbia, la frutilla del postre. Son las 20 y 25, Guillermo, y estamos en Radionauta FM 106.3. Que se comuniquen con nosotros al teléfono 451-6917 y se puede descargar como yo al aire, si querés salir al aire. Si no, escuchanos por internet, radionautafm.wordpress.com. Y puteando poco en lo posible, ¿no? Guille, vos vas a ser un futuro periodista. Quizás en algún momento de tu profesión tengas la ocasión de compartir un almuerzo de trabajo, por ejemplo, en el Palacio Duhau del Park Hyatt, Buenos Aires, en la ostentosa avenida Alvear del Patricio Barrio de la Recoleta. No, gracias. A ver si te gusta el menú. Batido de quinoa y hongos con vegetales y perejil en textura, como entradita. Luego viene el segundo plato, caviar ruso y faisán en dos cocciones con salsa agridulce de mango y radicho caramelizado. ¡Qué topetito! Suena muy, viste, muy francés, sí. Pero de la alta cozón. ¿Sabes lo que es el radicho? El radicho es como una especie de repollo, ese repollo morado. Lo que pasa que si decís el radicho caramelizado, viste, qué estatus, ¿no? El postre, fruta de temporada, mango y cristal de manzana verde. ¡Pah! Que me imagino, viste que antes solían vender en las calles esa manzanita con, sí, caramelo. Acaramelada. Algo debe ser, algo parecido debe ser. Claro. La comida es liviana, entonces la acompañamos con agua mineral y champaña. El champaña, lógicamente, no puede ser de otra manera, tiene que ser Don Perignon. Sí. La marca francesa, que no sé cuánto sale la botella. Claro que para eso tendrás que conseguir trabajo como periodista en La Nación, Clarín, Infobae o en los multimedios dominantes similares a esto, ¿no? En los medios de paga, como dice. Ahora decime, todo ese menú exquisito, ¿no se te atragantaría si tenés que compartirlo con lobistas de fondos carroña que intentan convencerte de que el reclamo de sus patrones es lo más justo que hay? Y sobre todo cuando te enterás de que uno de esos patrones es el inversionista norteamericano Paul Singer, un bucanero moderno, accionista de NML Capital, uno de los fondos carroña que litiga en contra de la Argentina. Yo creo que si comiste ese menú y te enterás de esto, hay que tener estómago para no vomitarle encima de los trajes a los lobistas. Dos correcciones. Una, no hay que recibirse para ser periodista. Yo ya me siento periodista. He cubierto los juicios de lesa humanidad en Rosario. Soy periodista. Otra corrección. Si estaría comiendo ahí o trabajando en esos medios de comunicación, no sería periodista, sería un comerciante. Y dice que no va a volver. Hoy no lo va solo y con gente que dice saber, lleno de socios que no van a ser. Da la espalda al mundo y no ve que va solo otra vez a correr. Toda esa pasión, toda esa presión. Su oscura kermés, sueños que aprendieron a ser el momento sublime de ayer. Ciego de luces aprende a pensar, lleva la cruz del que escupe verdad. Lejos de su historia nació, sobre un manto de estrellas lloró. Toda esa pasión, toda esa presión, caldera del alma que el mundo demanda, amores que matan su eterno dolor. Caldera del alma que el mundo demanda, suena fuerte. Prohibido cumbia. La palabrita renegociación, no sé si está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero sí parece estar de moda. Y todos los sectores políticos y económicos en nuestro país, o por lo menos la inmensa mayoría, son fieles devotos de la muletilla. Ante el hecho que se da por consumado de que hay que pagar una deuda viciada de legitimidad con los intereses de los usureros carroña, sin importarnos y o escrachar a los que fueron responsables no solo de contraerla, sino de que ese latrocinio, en caso de no poder abonar sus onerosas cuotas, se juzgase en países extranjeros, con jueces al tono, es otra claudicación del poder político ante los sectores económicos que le marcan el riel. Poderes políticos que en Latinoamérica pregonaron, como una conquista popular, el pago a los organismos financieros de crédito. La famosa renegociación del gobierno argentino con el Club de París, otros carroñeros, dejó como saldo que la deuda que oscilaba en los 145 mil millones en el 2001 con los intereses leoninos pasara a ser más de 200 mil millones en el año 2013. Alemán, Krieger Bacena, Alzogaray, Martínez de Hoz, Celestino Rodrigo, Domingo Cavallo, y otros ladrones de los que se tienen memoria más fresca, fueron los monigotes que pusieron la mano de obra barata, los que tiraron del gatillo, los responsables políticos, los que entregan al país, todavía caminan tranquilamente por las calles argentinas y disfrutan cómodamente la abultada teta que les donan sus patrones locales y foráneos. No al pago de una deuda que es ilegal e ilegítima. Que la solidaridad latinoamericana no sea solamente una mera declaración o un discurso testimonial e inútil. Que no va a volver, hoy no lo van a ver caer, va corriendo el riesgo a perder de los hoyos los ojos de ayer, solo y con gente que dice saber, lleno de socios que no van a... No education. al aire. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Prohibido los reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. Cabría preguntarse qué es lo que todavía tiene que pasar para que los crímenes de lesa humanidad que comete el ilegal Estado de Israel contra los palestinos originen una acción concreta de la comunidad internacional que los impida. Creo que a estas alturas de la historia, los israelíes ya no tendrían que apelar a su victimización en el horroroso holocausto nazi como único argumento de su martirio como pueblo. Desde 1947, el Estado judío ha ocupado tierras que no le pertenecen. Parece haber encontrado en los palestinos el chivo expiatorio que pague las culpas ajenas. Depredación, expulsiones, asesinatos. ¿Cuántos palestinos han sido víctimas de los crímenes de Israel con la complicidad de las potencias europeas y de los Estados Unidos? ¿Es este ojo por ojo de la ley del talión necesario para exorcizar los demonios del genocidio nazi contra el pueblo judío, o continuarán usándolo como táctica extorsiva para seguir mostrándose como las únicas víctimas de la historia del siglo XX? Guillermo, fuera judíos de territorio de Palestina. Sí, seguimos hablando de fascismo. Y Israel ha matado 184 palestinos a partir de la escalada de violencia que se vive en la Franja de Gaza, con misiles bombardeando de noche. ¿Por qué queda impune o qué tiene que pasar para que la comunidad internacional condene eso? Que en realidad la comunidad internacional lo condena. Lo que pasa es que sus mayores socios, que es la Unión Europea y Estados Unidos, son sus mayores socios comerciales. Y Israel, desde el 2000, ha matado 6.750 palestinos, ahí es el número del genocidio, incluyendo 1.380 niños. Israel produce armas de exportación, produce con su complejo armamentístico y su, digamos, política, hace que todas las fabricaciones de armas dependan del Estado de Israel, y digamos, se beneficia de miles de millones de dólares a partir de que la Unión Europea y Estados Unidos le compran armas. Por eso, digamos, hoy, digo, sinceramente, el Mundial tenía mucho que ver con quién gana con este Mundial. La Merkel prácticamente es la jefa de Europa, es la responsable de todos los ajustes que ha sufrido los países europeos. Sí, la Unión Europea está hecha a la medida de la economía alemana, digamos. Claro. Eso es indudable. Y bueno, en este caso es algo que también sirvió para el Mundial, para tapar lo que viene pasando en el mundo, que está bastante complicado, porque Ucrania acaba de lanzar un misil en la frontera con Rusia. Así que cuando este Mundial deje de tener sus efectos un poco piocios, la realidad en el mundo se presenta bastante cruda. bachete. De la ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radio Nauta FM 106.3. En el 106.3. Prohibido cumbia. Comentábamos quiénes eran los en Latinoamérica, los dueños de la torta mediática, los popes de los medios de difusión y los enfrentamientos de estos monopolios con los gobiernos que se dicen progresistas. La nueva ley de telecomunicaciones que se está aprobando en México vendría a ser el botón de muestra que la confrontación mediática entre el cuarto poder y los gobiernos no solo es una cuestión político-ideológica, sino que por atrás hay una puja de intereses económicos. El magnate Carlos Slim, segundo en la lista de ostentar miles de millones como fortuna personal, lograda lógicamente tras arduos años de sacrificio y trabajo en el mundo, verá recortadas parte de sus monopólicas propiedades en sectores de telefonía móvil y telefonía fija. La empresa multinacional, propiedad de Slim, se llama América Móvil y es el mayor operador en América Latina con 272 millones de abonados a la red celular y casi 70 millones abonados a servicios de línea fija, banda ancha y televisión. A Carlos Slim, las regulaciones seguramente no le moverán un pelo de los pocos que ya tiene, pero ya empiezan a mostrar en el juego del tablero económico que otros sectores que empiezan a emerger en México están vislumbrando las nuevas panaceas económicas a partir de la privatización energética de Petróleos Mexicanos. Estos nuevos sectores, lógicamente, están tratando de recortar el monopolio de Slim y ya se van reservando mordiscones para la suculenta torta. De la cabeza. Radionauta, a través del éter. Transitando. Prohibido cumbia. Lo que intentamos es aportar algunas ideas nuevas. Una de las críticas a esta juventud que recuperó la participación política es que trajo pocas novedades, tanto conceptuales como tácticas. Hay pocos instrumentos que sean producto del debate y de las problemáticas de nuestra generación. Sabemos de los paradigmas de los 70 y de los 80 para interpretar la política y para practicarla, y tenemos como desafío no solamente renovar los elencos dirigenciales, sino renovar esencialmente el arsenal teórico y los instrumentos para la práctica política. Hay que preguntarnos cuáles de los instrumentos y las ideas que venimos utilizando hasta acá son válidas, cuáles tienen que ser reformuladas y, en lo posible, inventar otras nuevas. En el debate plural de estas tres culturas políticas distintas, es más fácil que se genere este tipo de reflexión colectiva y surja la creatividad. El que opina de esta manera es Leandro Santoro, militante de Los Irrompibles, un espacio político de las juventudes de la Unión Cívica Radical, comentando un acto en el Cabildo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que significó el lanzamiento de la Mesa de Juventudes Políticas, donde también articularán, por ahora prioritariamente en el eje de las adicciones, militantes de la Cámpora kirchnerista y el PRO, junto a Red Solidaria de Juan Carr y la ministra de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Carolina Stanley, y también el Cedronar, con su titular Juan Carlos Molina. Leandro Santoro propone invitar otras organizaciones, eso sí, del peronismo, el radicalismo y el PRO. Y aunque en esta articulación también participa el diputado camporista Andrés Larroque, el Cuervo, por su parecida matriz ideológica, esta mesa de juventudes no le sacará los ojos a nadie. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. Thank you.

que el problema es solo saberla vivir. Que cada uno lo resuelva como pueda, nos dice Frida Kahlo. Y vaya si su tic-tac valió la pena. Empieza a pintar poniendo un espejo frente a su cama, autorretratos, pinturas bestiales que serán consideradas íconos del arte popular mexicano. Su amor incondicional hacia el pintor Diego Rivera no la subordina para tener otras relaciones intensas. Su feminismo es desbordante, a pesar de sus trajines, es una militante. En 1927 coincide en el Partido Comunista con otra mujer de armas tomar, la italiana Tina Modotti. A André Breton, el padre del surrealismo, Frida Kahlo le replica: yo no pinto sueños, pinto mi realidad. La flor. ¡Suena fuerte! Nacionalistas, populistas, socialdemócratas, socialistas del siglo XXI, prohibido cumbia, más a la izquierda que el Papa Francisco. Tan solo tuviera cerca de mí su caricia, como a la tierra el aire se la da, la realidad de su persona me haría más alegre, me alejaría del sentido que me llena de gris. Nada ya sería en mí tan hondo, tan final. Pero ¿cómo le explico mi necesidad enorme de ternura, mi soledad de años, mi estructura inconforme por inarmónica, por inadaptada? Yo creo que es mejor irme y no escaparme, que todo pase en un instante. Ojalá, escribe Frida Kahlo, que en sus pinturas modifique el concepto de subjetividad con sus máscaras personales y muestra las caras de la sociedad mexicana de su tiempo. Biografías que tratan de describirla, una película que interpreta a la actriz mexicana Salma Hayek, un libro de Carlos Fuentes, Los años con Laura Díaz, madre envuelta en falda de serpientes, muestra su cuerpo lacerado y sus manos ensangrentadas como otras mujeres muestran sus broches. Es Frida Kahlo diciéndole a todos los presentes que el sufrimiento no marchitaría ni la enfermedad haría rancia su infinita variedad femenina. Frida Kahlo, dicen los que la conocieron, donde ponía el ojo, ponía también sus labios. Anoche por la ventana, platicando con mi olor, platicando. Voces que suenan en el 106.3. Prohibido cumbia. Ingrid Betancourt era candidata presidencial por el Partido Verde Oxígeno cuando el 23 de febrero del año 2002 fue secuestrada cerca del pueblo San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá, en Colombia, por las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, FARC. Su cautiverio en la selva duró 2.323 días hasta que fue rescatada por el ejército en un acuerdo que involucró a los gobiernos de Colombia y Venezuela y que tuvo algún intento fallido. La liberación de Betancourt ya cumplió 6 años y durante ese periodo ha pasado de una primera época muy mediática a una especie de ostracismo místico en la actualidad. A los 53 años, Betancourt estudia teología en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, y por ahora ahí tiene su residencia. Recordemos que Betancourt pertenece a una familia de clase alta, cuya mayoría de integrantes tiene su residencia hace años en París. En esta ciudad, la célebre editorial Gallimard ha editado la novela La Línea Azul, cuya autoría pertenece a Ingrid. Lógicamente, el texto está escrito en francés, pero la novela está ambientada en la Argentina y en la época de la dictadura genocida. Refiere la autora que se inspiró en el cura Carlos Mujica al conocer en Australia a una francesa que formó parte de Montoneros. En la novela, Julia, una guerrillera, se enamora de Teo, un jefe montonero. La persecución política, la tortura, la represión son el trasfondo del relato. A ella la secuestró la derecha y a mí la izquierda, dice Ingrid Betancourt, refiriéndose al personaje de su novela y a su experiencia personal. Esperamos su edición en español para leerla y comentar el libro de la excautiva de las FARC. Entre los dos maderos curvados de mi beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. Y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. Amada, en esta noche tú te has crucificado. Thank you.

de César Vallejo. ¿Qué tenés vos, Guille? Masa que no es masa. Es no, algo... nada que ver con... Perdón por romperte el momento poético, pero yo también tengo uno. No hay necesidad por Gabriel Damiani. De los altos cerros hasta esta terrible planicie, creo que no hay necesidad. Trato de ser directo. No hay necesidad de nada. Recuerdo de chico haberme criado en una linda miseria. La belleza de esa miseria incidía en no pedir nada. Nada se pedía. Y que se entienda esto. No tener demasiados deseos no nos hizo poco felices. No pedir nos hizo más libres. No conocíamos ese constante deseo de necesitar. Prohibido cumbia. Arriba, arriba y arriba, arriba va el corazón, el corazón del pobre que sabe su condición, el corazón del pobre que sabe su condición, su gran condición de hombre que empuña una razón. La razón de los pobres, paloma, es mi razón. La razón de los pobres, paloma, es mi razón. Yo quiero que me quieras tal como soy. Por eso quiero que entiendas, paloma, mi condición. Por eso quiero que entiendas, paloma, mi condición. La pena de andar penando se fue por el callejón. Yo me quedé cantando, paloma, esta canción. Yo me quedé cantando, paloma, esta canción. Arriba, arriba y arriba, arriba va el corazón del pobre que pelea, paloma, por su razón. Del pobre que pelea, paloma, por su razón. Yo quiero que me quieras tal como soy. Por eso quiero que entiendas, paloma, mi condición. Por eso quiero que entiendas, paloma, mi condición. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3, Radionauta. Radionauta. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. Prohibido cumbia. He visto dos películas, Guillermo. haciendo un paréntesis, viste, y para desintoxicar el fútbol, sí, vi una que ya te venía comentando el lunes pasado, Ninfomanía, de Lars von Trier. Vos sabés que nunca me han gustado las películas que hace este danés. Me parecen depresivas y misóginas. Pero bueno, fue una invitación de una compañera y vos sabés que a una compañera nunca se le dice que no, nunca se la deja sola en el trance. Vos sabés que ni siquiera el hecho de que actúe Charlotte Gainsbourg entusiasma en ese viaje erótico. Cuenta la historia de una mujer que nace hasta que cumple los 50 años. La película, te comentaba, está dividida en dos partes. La primera parte que vi tiene una duración de más o menos una hora y media. Dicen que la segunda parte dura casi 3 horas. La misma duración de la película La vida de Adele, que te recomendé, ajá, la vez pasada y que me dijiste que mucho no te había gustado. Tres horas que no termina mucho de complicar la trama. Es una trama planicia. Esta Ninfomanía tiene muchas escenas, viste, de sexo casi explícito o explícito. Algunos dicen que se utilizaron dobles y algunos adminículos para aumentar artificiales, viste, la visualidad. Pero vos sabés que ni siquiera tiene el erotismo que tendría que irradiar, te provoca alguna sensación de interés. A mí me parece demasiado depresivo el cine de Lars von Trier. La otra que vi es distinta. Holly and Mock. La vi en el Sundance, en el canal de cable. El Sundance es el canal de Robert Redford. Mira. Y es así, tiene dos actuaciones que valen la pena. La de ese actorazo que es Harvey Keitel, un actor de puta madre, te diría directamente. Y la de una bella y sensual Kate Winslet. La tenés a Kate Winslet. La que hizo de Rose en Titanic. En Titanic con el pintón de DiCaprio. ¿A vos no rubio te parece pintón? Con que el te muy reír rubio. Es muy rubio, qué sé el, yo. El eterno candidato al Oscar que no sé si alguna vez lo ganará. Ya comentamos varias películas. No es mal actor, no es mal actor, pero tampoco es, ¿viste? Las dos últimas, una es la El Lobo de Wall Street, la de sí, Martin Scorsese. Y otra que tiene un nombre raro, que también hace de un nuevo oligarca en Nueva York. Ahora te voy a comentar de esa porque yo la vi. Ahora no, esa me la perdí. Kate Winslet aparece acá en la película como víctima de una secta de un tal Baba, que no sé si será ese hombrecito vestido de naranja que es el gurú Sai Baba. Los padres de Ruth Winslet contratan a Keitel, un supuesto especialista en rescatar y recuperar a víctimas de estos rituales místicos. Pero el gran Harvey, he aquí, que es dominado como un gatito indefenso por la juventud y la sensualidad que irradia Ruth por todos los poros. No es una gran película, pero me entretuve y disfruté la belleza indecente de Kate Winslet, lejos de su desabrido papel en Titanic, para gusto y placer como espectador. El Gran Gatsby. El Gran Gatsby. Sí, sí, es una remake de una película que no recuerdo, tuvo ya una edición, no me acuerdo el actor que hizo la primera película, esta vendría a ser una remake. Sí. Mira, no sé si no es Robert Redford el que hizo el Gran Gatsby anterior. Ahora lo chequeamos y en todo caso en el próximo piso corregimos si nos hemos equivocado. Carmencita se fue de viaje. 106.3. Hoy en Radionauta, a las 10 de la noche, el cimbronazo, un sacudón de sentidos. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. El terrorismo de Estado fabrica terroristas, siembra odio y cosecha coartadas. Todo indica que esta carnicería de Gaza, que según sus autores quiere acabar con los terroristas, logrará multiplicarlos. Desde 1948, los palestinos viven condenados a humillación perpetua. No pueden ni respirar sin permiso. Han perdido su patria, sus tierras, su agua, su libertad, su todo. Ni siquiera tienen derecho a elegir sus gobernantes. Cuando votan a quien no deben votar, son castigados. Gaza está siendo castigada. Se convirtió en una ratonera sin salida. Desde que Hamas ganó limpiamente las elecciones en el año 2006, algo parecido había ocurrido en 1932, cuando el Partido Comunista triunfó en las elecciones de El Salvador. Bañados en sangre, los salvadoreños espiaron su mala conducta y desde entonces vivieron sometidos a dictaduras militares. La democracia es un lujo que no todos merecen.

Radionauta, la radio que viaja en la ciudad. No hacemos un programa independiente. No hacemos un programa oficialista. Prohibido Cumbia. Nos financia la CIE, Central de Inteligencia Extraterrestre. Bueno, Guillermo, estamos en las postrimerías, se podría decir. ¿Se te quedó atragantado algo o ya sacaste todo tu bronca de encima? No, me quedó muchas cosas para decir. Acá tengo una nota que mandaron desde Telesur de la guita, cómo la repartió la FIFA. Parece que se queda con la mayoría de la plata la FIFA. Dice, de casi 4.500 millones de dólares en ingresos provenientes de acuerdos con televisoras, patrocinadores, servicios de hospitalidad y por el otorgamiento de licencias, la FIFA solo reparte 400 millones de dólares entre las 32 federaciones que participaron de la Copa del Mundo. Un negocio redondito, ¿no? Impresionante, es impresionante. El negocio que hicieron es impresionante. Sí. Yo le voy a dedicar un... A los brasileros les voy a dedicar, a pesar de que hincharon en su mayoría por Alemania, yo les voy a dedicar unos buenos deseos. Antes quiero decir que lo que estuve diciendo en el bloque pasado era de Eduardo Galeano, lo estuve leyendo. El texto. Muy bueno el texto. La periferia no une por el amor, por el dolor, por el color. De las calles y los pasillos vendrá una voz que grite contra el silencio que nos castiga. Aquí está lo que surge de las laderas. Un pueblo lindo e inteligente galopando contra el pasado, a favor de un futuro limpio para todos los brasileños. A favor de un suburbio que clama por el arte y la cultura y una universidad para la diversidad. Agogos y tamboriles acompañados por guitarra, solo después de clase, contra el arte patrocinado por los que corrompen la libertad de opción, contra el arte fabricado para destruir el sentido crítico, la emoción y la sensibilidad que nace de la múltiple elección. El arte que libra no puede venir de la mano de quien esclaviza. A favor del batuque en la cocina que nace en la cocina y la señora no quiere. De la poesía periférica que brota en la puerta del bar. Del teatro que no viene de tener o no tener. Del cine real que transmite ilusión. De las artes plásticas que, por cemento, quieren sustituir las casillas de madera. De la danza que se desahoga en el lago de los cisnes, de la música que no balancea a los adormecidos, de la literatura de las calles despertando en las veredas, la periferia unida en el centro de todas las cosas, contra el racismo, la intolerancia y las injusticias sociales de las cuales el arte vigente no habla, contra el artista sordo, mudo y la letra que no habla. Es necesario sacar del arte un nuevo tipo de artista, el artista ciudadano, aquel que con su arte no revoluciona el mundo, pero tampoco contemporiza con la mediocridad que imbeciliza un pueblo desprovisto de oportunidades. Un artista al servicio de la comunidad del país que, armado de la verdad por sí mismo, ejercita la revolución contra el arte dominguero que defeca en nuestro living y nos hipnotiza en el regazo del sillón. Contra la barbarie, que es la falta de bibliotecas, cines, museos, teatro y espacios para el acceso a la producción cultural. Contra los reyes y minas del castillo globalizado y cuadril aventajado. Contra el capital que ignora el interior a favor del exterior. Miami para ellos, Miami para nosotros. Contra los verdugos y las víctimas del sistema. Contra los cobardes y los eruditos de Acuario, contra el artista servicial esclavo de la vanidad, contra los vampiros del dinero público y el arte privado. El arte que libera no puede venir de la mano de quien esclaviza. Por una periferia que nos une, por el amor, por el dolor y por el color. Todo es nuestro. Esto es el manifiesto de la antropofagia periférica de Sergio Vaz. Un poema de la periferia brasilera. Prohibido cumbia. Sometimes I wonder how I'm gonna do. There ain't no cure for the the summertime. Sometimes I want it, but I'm a fool to do. Ain't no cure for the summertime blues.